creado por niños bonitos, por hijos de papá. Copol, más allá de mierdas light, más allá de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Muy buenas, bienvenidos a este especial. Parecía que sí, pero va a ser que no, de la tribu Ternasca. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy viene Roxa Rosae, guerrera, guerrera. Como esta primera canción que nos está sirviendo para abrir este especial y que propuso nuestro pequeño Ternasco. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! This. Esta gente se llaman Desecration y es otra de las bandas que hubo en la movida de Barcelona y alrededores del thrash y derivados, pues hace unos cuantos añitos. Y nos comenta Des que les pasó lo de siempre, pues que desaparecieron. Una banda que parecía que sí, pero que va a ser que no. Desecration, escuchamos State Terrorism. Terrorismo de Estado. Bueno, pues pequeño Ternasco, que está en esta segunda semana non-stop, quitando el viernes, pero que bueno, estuvimos trabajando muchísimo pues para preparar todas las canciones que van a venir la semana que viene, ¿verdad? Ayer con el Sendero del Rock y hoy con este especial, parecía que sí, pero va a ser que no. Idea gestada y dándole vueltas a la maquinaria cerebral de nuestro Ternasco Eric, que se le ocurrió, la propuso y que además se encargó de recopilar todas las canciones que fuisteis proponiendo, sus textos y todo el rollo. Así que especial agradecimiento para Eric. Sin el cual este especial pues no sería posible. Y como hizo tan excepcional trabajo recopilándolas, pues he decidido que voy a utilizar la misma escaleta que se trabajó él, que me mandó con todas las cancioncitas, con los enlaces a los videoclips, con los textos que habíais añadido cada uno para comentar sobre por qué esa banda en concreto a vosotros parecía que podía llegar muy lejos, pero que se quedó en puff, ¿no? Y en este especial vamos a seguir exactamente el orden que me mandó Eric. La primera canción que hemos escuchado ha sido una de las propuestas de Des, esos Desecration, y su tema State Terrorism. Y siguiendo esa escaleta al pie de la letra, vamos a escuchar el siguiente tema que Des describía de esta manera. Vamos a escuchar a los a Santi Leal y Tony Vallés, un tema que se llama Fatwa y que, según nos cuenta Des, es algo diferente. Tony Vallés, de los Manzano, Hangar 18, Pirámide, y Santi Leal, de los Hangar 18 y varios discos en solitario, y ahora en los barceloneses 11 bis, sacaron un solo trabajo instrumental. Como no les funcionó, Tony se sacó de la manga a Pirámide, 3 discos, y tampoco se comió nada. Santi siguió con sus otros proyectos. Aquí, esto que vamos a escuchar es un proyecto de estas características que no funciona. Aquí un proyecto de estas características no funcionaría. Cuéntales que conocí a Santi en la época de grabar este disco algo diferente. Y el tema que vamos a escuchar se titula, como os he dicho, Fatwa, Santi Leal y Tony Vallés. Va a ser en absoluto la tónica general de este programa, pero vamos a aprovechar que este tema es instrumental, pues para ir saludando a la tribu Ternasca, que ya está presente. Saludamos a Chetos desde la capital, saludamos a Charlie Rock and Roll, ubicado en la misma localidad. Saludamos a Eric, el absoluto protagonista de este programa, of course. Saludamos a Rafa Lillo. Saludamos a Rubén, un poquito Zaragoza Style, claro que sí. Saludamos a Macarra, ese Macarra. Desde Murchante, San Hammer. Ese Lokis, que también está a la escucha. y espero que se haya dejado de cortar. Yo estoy comprobando que la emisión salga bien y aquí, desde luego, desde lo que subimos nosotros a la red, sale todo perfecto. Otra cosa es cómo esté funcionando la red hoy, que ya sabemos que estamos todos en casita y siendo más en domingo, pues estará la gente conectada a tutiplena a internet. Nos va a perjudicar en ese aspecto, pero nosotros vamos a tirar para adelante, va. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Este programa es el especial en directo de Pequeño Ternasco. Parecía que sí, pero va a ser que no. Joder, que teníamos el sonidico y no me había fijado aquí haciéndolo yo. Bueno, pues como os decía, estamos en este especial que evidentemente va a estar también en podcast, pero que como es contenido exclusivo para la tribu Ternasca, solo hemos anunciado por nuestros canales de WhatsApp. Como sabemos que asaltomataradio.com la escucha muchísima gente en domingo, pues habrá más de uno que sin necesidad de estar conectado a la tribu Ternasca en WhatsApp esté escuchándonos, así que les saludamos. Gracias por estar ahí, aunque esté sonando la canción de Maldito sea tu nombre. Y saludamos, te saludamos también a ti que nos estás escuchando vía podcast. Precisamente una de las ternascas que va a escucharnos vía podcast es Eli Creator, que es la protagonista de la siguiente canción, de la siguiente banda que vamos a escuchar en este especial para bandas que parecía que iban a ser la hostia y que acabaron en absolutamente nada, nothing. Eli nos presenta una banda originaria de Pamplona, formada en el año 98 con actividad hasta el 2006, año en el que se disolvió por falsas esperanzas de la discográfica, que al tener el segundo trabajo ya grabado, no salió a la luz. Esa banda era ni más ni menos que los Dragon Lord y su tema Kamikaze. Mira que le han parecido por echar la tribu ese armero. Saludito para esa Helen también, aupa. Te juro que hay estrofas de esta canción que si me dicen que estoy escuchando el Doctor, estoy en el Halloween, vamos. Sí, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecta la wifi del vecino. Ah, vale. Si quiere llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le estoy que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Baja las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, vale, déjalo, no voy a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Siguiente protagonista en este especial, parecía que sí, pero va a ser que no, pues la que tengo aquí a mi lado, Roxana Orsay. ¿A quién has propuesto, Rosa? A los Pedro Botero. ¡Aupay! ¡Ay, esos Pedro! Bueno, pues para que no lo sepa, Pedro Botero son los heavies de aquí, de Zaragoza, ¿vale? Los más heavies de Zaragoza, o al menos los más conocidos, la más conocida banda que salió de la ciudad del Ebro, concretamente de Cajeta, ¿eh? De donde se hacen las pejetas, en Cajeta. Bueno, no, se paga con pejetas, era el dicho. Bueno, en fin, que nos cuenta Rosa que la primera vez que lo conociste fue un concierto contra el paro, ¿no? Sí, fue en los años de los 80, los primeros años, éramos todos muy políticos y muy reivindicativos y siempre había manifestaciones, conciertos y de todo. Y uno de los conciertos que vi, que estaban los Golden Zipper, luego se llamaron los Más Birras. Los anteriormente Golden Zipper, exactamente, luego Más Birras y los Container, ¿no? Y los Container, en el año 82. Sí, el año 82. Ojo ahí, ¿eh? Historia viva del rock and roll, Roxita. Era una criaturica pequeña. Mágica. Mágica, pues, adolescente, y me quedé alucinada. Después de escuchar a los Golden Zipper, que eran rockabillys, escuchaba a los Pedro Botero y me quedé, vamos, enamoradica. Bueno, pues en esa formación militaban por aquel entonces Rubén Bartolomé a la guitarra y voz, Charlie Colas a la guitarra, Nano Pérez al bajo y la voz y Chirri Bartolomé a la batería. Tuvieron mucho éxito en Zaragoza con varios álbums desde 1977 hasta el año 97. Y hace 3 años, recordad que volvieron con ese último trabajo llamado 1750. Una banda que, si no se hubieran separado, pues probablemente hubiesen llegado a muchísimas más altas cotas de lo que ya lo han hecho, ¿eh? Yo creo que de todas las bandas que tenemos puestas aquí, probablemente sea la banda que más lejos hayan llegado. Vamos a escuchar 2 temas de los Pedro Botero. El primero de ellos es este que empieza a sonar. Que los de la sección Ternasca Zaragoza Style seguro que ya reconocen, pero que voy a presentar igualmente. Pedro Botero, Ser Paranoico. ¡Aupa! Has perdido la partida y sigues llamándome. Segundo tema de los Pedro Botero que escuchamos, este se titula Sangre. A petición de nuestra ternasca a los controles técnicos, Roxana Sae, of course. Está dando tiempo a todo, Roxarosa, ¿eh? Hasta de soplar las velas. La vela con nuestro sobrinico, que hoy cumplía un año, ¿verdad? Hoy el primer añico de Lorien. De nuestro sobrino Lorien, que es Lorenzo en aragonés. Qué mágico. Me habían hecho videollamada cuando estaba haciendo presentando la anterior canción. Entonces hemos puesto enseguida las dos de Pedro Botero, precisamente para poder soplar la vela con mi primer sobrino. Rosa tiene más. Dos más. Con Continuamos en este especial, parecía que sí, pero va a ser que no, siguiendo estrictamente el orden recopilado por nuestro ternasco Eric. Y ahora cobra protagonismo uno de nuestros ternascos más antiguos y más activos, como es Sam Hammer. Que nos propone una banda que surgió en Asturias en el año 2002 de las cenizas de Norwind. Con la salida de dos de los guitarristas, Dani G y Tino Evia, nació Dark Sun. Una banda de power metal asturiana a la que acompañan varios trabajos, hasta 2018, donde los dos guitarristas se centraron en diferentes proyectos cada uno. Dani G capitanea junto a su esposa Last Days of Eden, mientras que Tino Evia, con algunos exmiembros de Dark Sun y la presencia del vocalista sueco Rolf Landgren, conocido por sus numerosas versiones de temas de rock en YouTube, formó la nueva banda Reveal. Para Sam Hammer, Dark Sun son una de las bandas de power metal de este país que más proyección tenía a nivel internacional, pero Asturias 2002, en fin, se fue un poco todo aquello al garete. Y vamos a escuchar de esta gente, de los Dark Sun, el tema Ánima. Un saludo para Des, para el podcast. ¿Dónde te encontraré? Y Lokis, que nos dice que Zanahoriak, sobrino. Eso mismo le hemos dicho nosotros. Es que es medio vasco, el sobrino Lorien. Exactamente, es de Mondragón y de Zaragoza. Arrasate y Zaragoza. Los sueños rotos no volverán como la luna que se ve en el mar, sin saber que no se podrían rozar como superactiva la tribu ternasca, el chat de la tribu ternasca exclusivo en WhatsApp, multitud de comentarios. Es Rolf Landgren, no Dolph Landgren, Eric, el que canta en la nueva banda de Tino Evia. Tenemos por aquí Charlie Rock and Roll, que nos dice que estuvieron haciendo una mini gira con los Dark Sun. Y muchas gracias por las felicitaciones para mi sobrino Lorien. ¡Aupa! a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Siguiente protagonista en este especial Ternasco de bandas que pudieron ser y que nunca fueron en este Parecía que sí, pero va a ser que no. Como digo, siguiente protagonista, Zaragoza Style con Rubén. Yo soy el pusilánime. Ah, que era Eric el que había hecho la mini gira con los Darkseid. Vale, vale. Me ves desde tu altar de rey. Pues Rubén nos propone, no podía ser de otra manera, a una zona de su comarca, de Borja. Como sombra cuando tú... Dice de ellos, son brutales, sacaron dos LPs, un batería potente, buen bajo, riffs de guitarra buenísimos. Y una voz gutural espectacular que en el año 2010 se entendía. Y en opinión de Rubén, no fueron lo suficientemente reconocidos y perdieron la constancia. ¿Quién son esta banda? ¿Quién puede ser? Yo os lo digo. ¡Fobos Preacher! Que hay tantos comentarios que es que pierdo el hilo. La virigira fue Dragon Lord más Dark Souls más Lorien. Coño, mi primo no sabía yo que había estado, mi sobrino no sabía yo que había estado en virigira. Y esa virigira, a ver, madre mía, si hay comentarios. Sanjade fue el quien estuvo en esa virigira. Hala, ahora creo que ya lo he dicho bien. Va, Fobos Preacher. Y su tema, humanos. Tiria, demencia, odio y dolor. Tira, engaño, no hay compasión. Estamos sumidos en un libro de ira, de llanto, de perdición. Fabia sobrevuela, la especie humana y conmigo. El odio invade mente. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, se me acaba de volver loco el teléfono. Tengo ganas de gritarle al mundo. Así que lo he reiniciado y ahora volveré a echar un ojo a los mensajes que me estáis mandando. Se me ha vuelto absolutamente majareta el puto teléfono móvil. Son las cosas del directo. No es un engaño, como dice Thor. Los educan como idiotas y así quieren el control. El fútbol los separa, les hace partir las caras. Políticos se esconden detrás de sus máscaras. Las verdades cada día se pagan más caras. Las noticias del telediario son cada vez más raras. El sistema funciona si así lo dice la tele. Maridos beben y pegan a sus mujeres. Criticamos al vecino que no tiene papeles. Que las bestias. Bueno, vamos a escuchar ahora a las bandas que ha elegido pues el ideólogo de este especial. De este parecía que sí, pero va a ser que no. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema con el texto que hay aquí, porque me parece que solo tengo texto para una de las dos bandas. Así que esa proposición que habías hecho, Eric, de mandarme algún audio, mándalo, que lo intentaremos. Ni media España se creyó todo aquel cuento. La verdad que os compré, aquel que os entienda. A ver, la primera de las dos bandas son los Maser, que es una banda de heavy stoner que apuntaba muy alto a nivel musical y con su directo, pero los problemas que hubo dentro del grupo hizo que la banda se separase. Grabaron tres temas y un videoclip. Lástima que lo bueno a veces no acaba bien. Echo de menos a la banda y a su bajista, dice. ¿Por qué será? Vaya mendrugos que dirigen el planeta. Necesitan escarmiento. Venga, pues vamos a escuchar a los Maser que nos propone Eric. Y si eres tan amable, trata de mandarme ese audio para presentar la siguiente banda. Escuchamos de momento a Maser y su tema The Driver. On the road with the wheel burning. Bueno, ahí han sonado los Maser, que por lo visto, deduzco por los mensajes que veo aquí en la tribu Tarasca, en los que cantaba Eric, evidentemente. Y ahora estamos escuchando a una banda bilbaína que estuvo activa hasta el año 2015, que acabo de tener que revisar el Facebook para saber algo de ellos, porque ya, como comentaba en el texto, no me venía nada respecto a ellos. Malos ratos son los que estamos escuchando ya. De quererte cerca y no poderte ni hablar. La segunda de las bandas propuestas por Eric y que, bueno, como os digo, estuvieron funcionando. A ver, ahora creo que hay un audio por aquí. Vamos a ver si somos capaces de ponerlo. Solo para explicar la triste angustia de mi soledad. Ya no hay excusas, los dos sabemos la verdad. Y ya no quiero, y ya no quiero. Bueno, esto es Malos Ratos, una banda que nació en Bilbao y que durante mucho tiempo estuvo tocando en diferentes sitios de la zona, tanto con grupos como Apelo y Tú, teloneando a otros grupos como Metagarri, Gativo en su momento, y bueno, pues al final las cosas del tiempo, pues acaba una cosa por un lado, malos rollos, uno quiere seguir una forma, otro otra, pero bueno, ahí queda la música. Pues ahí estaba la presentación a cargo de Eric. Hemos sido capaces de poner ese audio. Saludamos a Des, que dice que al final sí que nos puede escuchar. ¡Aupa, compañero! Pero que sepas que tus canciones han sonado las dos primeras, así que tendrás que escucharlas en el podcast. Menos mal que nos has mandado el audio, Eric, porque acabo de ver la descripción que nos habías puesto de los malos ratos. ¡Ay, madre mía! ¡Las pezuñas de Pequeño Ternasco! ¡Ay! La sagrada daga cruzada de Atlanti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Y si cuentas hasta 10. Saludos también hasta Tudela para nuestro Ternasco Félix. Que no te estás despidiendo, que tenemos una hora por delante y probablemente algo más, como sucedió ayer en Sendero del Rock. Si se nos pasa el tiempo de las dos horas, os pondré una URL para que copiéis y peguéis en nuestro navegador y podáis seguir escuchándonos en directo, exclusivo para la tribu del Nazca. Si nos vamos de tiempo, que aún no lo sé. Vamos a correr un poquito y vamos a escuchar a la siguiente banda, siguiente protagonista. También dos bandas nos propone ese Rafalillo. Saliendo del lodo. Ese Rafalillo saliendo del lodo. Ha quedado de coña. Vamos a escuchar la primera banda que nos propone Rafalillo. Son María del Mal. Grupo granadino que a raíz que unos amigos suyos se fueron a Granada a estudiar empezó a seguir hace ya un tiempo y que de vez en cuando sigue escuchándolos. Pues hoy, en este especial, parecía que sí, pero va a ser que no, es un buen momento para que les pegues una escucha once again. María del Mal, con una canción que está muy de actualidad porque se llama Tiempos Mejores. Tiempos mejores son los que necesitamos, tiempos mejores de los que estamos viviendo ahora mismo. María del Mal, tiempos mejores, petición de Rafalillo. Mirando alrededor, Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Sí, señor, es domingo, sí, señora, es domingo y está sintonizando asaltomataradiorock.com. Y efectivamente, estás escuchando Pequeño Ternasco, un especial en directo que nos estamos marcando, al que iba a decir hemos titulado, pero ha sido Eric, y nuestro Ternasco Eric, el que ha titulado como parecía que sí, pero va a ser que no. Bandas que en su momento a cada cual de las personas de los ternascos y ternascas que las han elegido les parecieron que iban a ser la hostia puta. Pero que se quedaron en un poquito menos. Decir en este momento que hasta todo lo que hemos escuchado, la calidad me parece absolutamente fantástica. Así que por eso, desde luego, no dejaron de funcionar. Siguiente banda que nos propone Rafalillo. Hombre, estos también tuvieron su repercusión, ¿eh? Se trata ni más ni menos que de los hermanos Dalton, a los que conoció ahí en su pueblo, en Priego, en Córdoba, en un festival de rock, y a partir de ahí los estuvo escuchando y siguiendo un tiempo, pero que ya no sé qué pasó con la banda, ya no sabe lo que pasó con la banda hace ya bastantes años. Pues yo tampoco lo sé, si nos lo hubieras puesto tú diría algo más, pero ahora mismo no me da tiempo a buscarlo, así que vamos a escuchar a los hermanos Dalton sin Lucky Luke. Sin Lucky Luke, mucho mejor. Para mi desilusión. Que es precisamente el título de la canta que escuchamos de esta fantástica banda. El costurero de las ondas no podía estar sin hacer una de sus hiladas. Cada escena de sudor son solo tomas falsas de algún film. Y cada trago de gasoil, cada dosis de alquitrán, son de la rueda de ayer un giro más. Pero hoy quiero ser un perdedor. Si en realidad nada tiene solución, ya ves que en el fondo no se está tan mal. Ni una buena posición, ningún premio en un cupón. Hoy quiero ser tan solo un perdedor. Hoy no me importa ver tu espalda largarse mientras ganas. Hoy quiero ser un perdedor. Hoy no me importa ver tu espalda largarse mientras ganas. Hoy no puedo estar mucho mejor. Cada noche sin dormir, cada escena de sudor son solo tomas falsas de algún film. Pues ahí estaban los hermanos Dalton que nos ha sugerido Rafalillo y continuamos con esta lista de los 40 criminales. Los 20. Tenemos 20 temas, pues no pueden ser los 40, claro está. Y ni mucho menos queremos que sean los 40. Madre mía, qué ascazo. Estamos poniendo muchísima mejor música que ellos, a pesar de que no sean novedades en este especial. Pequeño Ternasco, parecía que sí, pero va a ser que no. especial en el que el guión lo habéis puesto vosotras y vosotros. Yo no me estoy inventando nada. Vuestras bandas, vuestras sensaciones. Y uno que sabe de bandas y de sensaciones de nuestro Ternasco, Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Turno para nuestro Ternasco más dicharachero. Separados por fronteras, aniquilados por la tierra. Me encanta la primera banda que has elegido y que además no podía ser otra, claro. Vamos a ver qué es lo que nos tiene escrito por aquí. Para mí, una de las bandas que salieron en plena oleada del heavy en el mismo disco del programa del Pirata, donde Tribu sacaron su primer tema. Tribu, a los que escucharemos un poquito más adelante. Formada por el Pollo de Comando. A los Comando también lo vamos a escuchar. Isma de la Broma, Goma de la Broma, Loquillo y los Trogloditas y el brutal Jordi Vila a la batería. Para Charlie supone una combinación de punk y hard rock que luego saldría en lo que se llamó rock escandinavo con Backyard Babies o Glue Cypher. Tienen tres discos brutales, pero no tuvieron éxito de público, aunque abriera para barricada en la gira del disco Balas Blancas. ¿De qué banda estamos hablando? Pues una banda estupenda y un temazo que vamos a disfrutar, a volver a disfrutar. Excelente. Pequeño Ángel de Corazones Negros. Joder, qué recuerdos, cabrón. Menudo acierto. Corazones Negros, Pequeño Ángel, vamos allá. Me han hecho sangrar. Vivo para ti, mi pequeño ángel. Oh yeah. Tu presencia me hace enmudecer. Oh yeah. Vuelo junto a ti, mi pequeño ángel. Oh no. Ángel negro, seducción. Wow. Bajo nuestros pies, sobrevolando juntos la ciudad. Mis alas tercio pelo negro son, y tus labios besos de pasión. Vivo para ti, mi pequeño ángel. Oh yeah. Tu presencia me hace enloquecer. Oh yeah. Vuelo junto a ti, mi pequeño ángel, aún no. Ángel negro, seducción. ¡Wow! ¡Uy! tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Bueno, pues más, otra banda que nos propuso el gran Charlie Rock and Roll. Son una gente que se llaman Sweet Little Sister. Pero antes de escucharla, os quiero hacer un pequeño regalito. Os acabo de compartir en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca un archivo punto rar en el que están todas las canciones y la escaleta de este especial, tan especial, de este parecía que sí, pero va a ser que no, para que os lo descarguéis en vuestros ordenadores o en vuestros teléfonos y disfrutéis de una playlist distinta hecha exclusivamente y fantásticamente por todas y por todos vosotros. Creo que es un detalle guapo y que merecía la pena, sobre todo por el currazo que se ha pegado el amigo Eric. Así que ahí lo tenéis a vuestra disposición. Vamos a escuchar el segundo tema que nos ha propuesto Charlie Rock and Roll. Os he dicho que son los Sweet Little Sister, que es un grupo valenciano de hard rock potente, que sacaron dos discos y armaron mucho ruido en su momento compartiendo escena hasta con Grill School. Y con su segundo disco cosecharon muy buenas críticas, pero diferencias internas entre ellas hicieron que se separaran cuando podían despegar y tener más éxito. Banda de referencia y de culto en Valencia, allí todo Cristo las conoce. Un dato más es que la bajista ahora forma parte de las de La Mendiga. Mont, la cantante, tiene proyecto de versiones y el guitarrista Nacho Moore está currando como músico de sesión. El resto no se sabe nada, a ver si os gustan. Pues vamos a comprobarlo. Sweet Little Sister y su tema Rock and Roll, 24 horas al día, 7 días a la semana. Parece pequeño Ternasco esto. Bueno, más bien asalto matar Radio Rock.com. ¡Aupa! Sweet Little Sister, Rock and Roll 24/7. Rock and roll. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra. Señoría, yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad. No me lo cierres tú, gilipollas. Qué grande la abuela, la horneta. Pues ha llegado el momento de que escuchéis las dos propuestas que incluí yo en este especial. En este parecía que sí, pero va a ser que no. Y encima coincido con música de fondo, una de las canciones prohibidas. Precisamente por esto que acabáis de escuchar. Bien. Vamos a... Ni que decir tiene que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia homófoba y tal, ¿eh? Pero a mí la canción, que quieres que diga, me gusta. Tiene un rimillo que está guay. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vamos a escuchar ya la primera de esas bandas que propongo, he propuesto yo para este especial. He dicho hace un momentito, mientras presentábamos a los Corazones Negros, que había sugerido Charlie Rock and Roll, que íbamos a escuchar a dos bandas que nombraba él en la descripción que nos ha hecho. La primera de ellas va a ser los Comando 9 Milímetros, que es un grupo punk español, españista ni nacido en el año 83, a partir de componentes de Larsen y de la V. Sus componentes originales fueron el Pollo Guitarra, el Mosca Batería y Manolo Ubi a la voz y al bajo. Grabaron 4 discos, un par de recopilatorios y varios sencillos con distintas compañías entre el 86 y el 2003. Pero yo les perdí la pista hace mucho, mucho tiempo. Y como curiosidad añadiré que no recordaba el título de la canción que os voy a poner y tuve que escribir en el buscador de YouTube el estribillo completo para localizarla. No me acordaba del título de la canción, no me acordaba del nombre de la banda, pero me acordaba del estribillo completo. Así que ni corto ni perezoso, lo tecleé entero en el buscador de YouTube y ahí aparecieron los Comando 9 milímetros y este temazo titulado Esta noche. Yeah. Vuelve a llover esta noche. te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox terrier, setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, saboyero, labrador, perro de agua, Basset Hound, mastín napolitano, Plumber español, chow chow. Bueno, grandes recuerdos esos comandos 9 milímetros que me dice Charlie que ahora mismo ese disco no baja de los 60 euros. Pues lo tuve en la mano y no lo compré. Yo es que sí, yo tampoco de vinilo. Ay. Escúchame si lo quieres hacer. Y por supuesto, en una feria de estas de segunda mano. Que no soy de vinilo, ¿qué le vamos a hacer? La nueva raza que está naciendo. Los que me parece que no salieron en vinilo jamás son los siguientes que vamos a escuchar. Y también los ha nombrado Charlie en su presentación de los Corazones Negros. Se trata de los Tribu. Un grupo de hard rock de principios de los años 90, originarios de Talavera, Toledo, que no de Toledo capital, sino de Talavera, que el día que nos estaba buscando, pues fue gracias a Charlie que nos encontré al final, que me dijo el nombre de otra banda y en la misma lista de reproducción me aparecían los Tribu y pude encontrar esta canción. Eran un grupo bastante bueno que por desgracia no llegaron a destacar todo lo que merecían y eso que... Ah, bueno, sí, sí que grabaron un LP, un single y varias maquetas de estudio. Y aparecieron en el recopilatorio de La Emisión Pirata, que lo estuvo promocionando un buen tiempo y que fue el primero en grabarles, ya que era una banda que le llamó mucho la atención que saliera de su localidad natal. La canción que vamos a escuchar se llama Ángel Caído y era una canción que en mis tiempos de instituto me recordaba bastante a alguno de mis compañeros, compañeras de aquellos años. Y decir que por algún lado lo tengo grabado en cinta esa primera maqueta que se pinchó en La Emisión Pirata y que os puedo asegurar que la escuchaba después en la cinta y el sonido tan buenísimo que daba la cadena 100 en aquel entonces, La Emisión Pirata, una cinta grabada se oía mucho mejor que muchos de los CDs que por aquel entonces comencé a comprar, pero muchísimo mejor, ¿eh? La diferencia era abismal. Me quedé flipado. El pedazo de sonido que llegaba a sacar Cadena 100 ya en aquellos años, a principios de los 90. Venga, no me extiendo más. Vamos a escuchar este pedazo de tema, Ángel Caído, de los talaveranos y desaparecidos Tribu. Y dejó de... el programa que nos ponían de niños para hacernos gilipollas y ver al Alaska como un ejemplo a seguir y a su marido el vaquerizo en la televisión, en su reality show de mierda que nos dice que con dinero se puede ser un rockero en Hollywood, un rockero en Hollywood. El tormento es lo más divertido. ¡Regálale dolor a tu mejor amigo! Y Siri patrocina esta mierda de programa que a su vecina le interesa, le interesa. Herodes no andaba muy descaminado, defendiendo a ultranza el jarabe de palo, porque las guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Le interesa un rockero en Hollywood, en las guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Pues seguimos estrictamente el orden de la escaleta que se curró el amigo Eric para presentar este especial de canciones de bandas que parecían que sí, pero que al final fue que no. Evidentemente lo que suena de fondo no es un ejemplo. Y llega el turno para nuestro Ternasco, que más problemas tiene con el teléfono móvil, con el celular. Como no podía ser de otra manera, se trata de nuestro querido Lokis. Insisto en lo de que el orden lo marca la escaleta, porque al final del programa me vais a decir que fíjate tú. Pero os lo juro. Y además lo podéis comprobar, que para eso os he mandado ese archivo, con todas las canciones y la escaleta. Va exactamente el programa conforme a la escaleta que se ha trabajado Eric. Pero bueno, venga, vamos, vamos a ir a por esas dos cantas, dos bandas que nos propone Lokis. La primera de ellas son los efectos secundarios. En 1992, cuatro colegas se juntaron para formar un grupo de punk llamado Efectos Secundarios. El grupo estaba compuesto por Marquitos a la batería, Dani al bajo, Antonio a la guitarra y El Oso a la voz. Lo que empezó como una manera de diversión y escapar del frío de la calle, pronto se convirtió en parte de sus vidas. Con un poco de suerte, tal vez pueda contratarlos. Es que lo pedía el texto, esto lo pedía el texto, pero ¿de qué manera? Bueno, llegaron a dar más de 300 conciertos por toda la geografía españistaní. El grupo empezó a ensayar en una casa ocupada, Colegio Sobrinos, donde harían su primer concierto con Manolo Cabezabolo y Potato y Pota Potaje. Unos meses después, en marzo del 93, grabaron la maqueta Mentes Deformes y empezaron a tocar en todo tipo de sitios, siendo siempre la mayor parte en casas ocupas y de forma desinteresada. De ahí su diferencia con cierto sector ocupa, que iban de anarquistas, libertarios y solidarios, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente solo les interesaba la pasta y su propio beneficio. En 1995, pero no a los efectos secundarios, ¿eh? En 1995 entra a formar parte del grupo El Gusano, de los Cinta de Lomo y los Parecillos. Y en el 98 graban su primer y único disco, Punkamina. Este disco vendría acompañado de una gran polémica debido a su portada, un punky follando con una monja, acusándoles de estar a favor de las violaciones o ser ellos mismos unos violadores. U otras gilipolleces de igual calado, llegando a prohibir su venta en algunas tiendas. En el 2001, Marcos deja el grupo porque ya no se lo toman en serio, ya no se lo toma en serio nadie. Ni ensayan, ni sacan temas, ni nada de nada. En 2004 hacen una pequeña gira de despedida, teniendo esta bastante éxito. Y por último, el peor episodio del grupo. En agosto de 2006... falleció Dani, y con él Efectos Secundarios, de los cuales vamos a escuchar la canta homónima al nombre de la banda. Efectos Secundarios, Efectos Secundarios. ¡Ay! curado. Vaya con loco, con los tipis de la su, con el bicho del remol. Y estos son los efectos secundarios de todos los desfases que tengo a diario. Y estos son los efectos secundarios de todas las drogas que vendí a diario. Mandíbulas batientes, en caras sonrientes, ojos como pocos, me dicen que estoy loco. Mandíbulas batientes, en caras sonrientes, ojos como pocos, me dicen que estoy loco. Destruidos con las drogas y el alcohol, no nos queda neurona, ya estamos de bajón. Cerebros destruidos con las drogas y el alcohol, no nos queda neurona, ya estamos de bajón. Y estos son los efectos secundarios de todas las drogas que me enseñan a diario. Y estos son los efectos secundarios de todos los desfases que tengo a diario. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Mira, suenan los Platero y tú, voy a acabar borracho. Pues nos viene como pizza al culo para presentar a la siguiente banda, porque se llaman Recolecta pa' una birra. Que es la segunda de las bandas que nos propone Lokis. Recolecta pa' una birra fue una banda de punk hardcore que funcionaron bajo la filosofía del hazlo tú mismo, el do it yourself, de punto y punto y punto. Durante más de 10 años vinieron tocando en conciertos para colectivos anti-autoritarios, así como en demás araos lúdico-festivos, cuyo carácter era autogestionario. Entendían la música como una diversión, pero también debía ser el reflejo de su manera de concebir la vida y de hacer las cosas. Esto es lo que explicaban en sus propias palabras los muchachos de Recolecta pa' una birra, de los cuales vamos a escuchar su tema «Te han marchado». Pues hala, adiós. Thank you. por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Pues ahí han estado las dos bandas que parecía que sí, pero va a ser que no, que los ha... Nos ha sugerido Lokis. Bueno, y vamos a escuchar a la única banda que nos llega desde el otro lado del Atlántico. Pura emoción. De mano de nuestra ternasca argentina, Yadia. Se trata de una agrupación musical conocida como El Reloj, que fue una banda argentina de rock progresivo fundadora y cuna de grandes músicos del metal pesado en Argentina. Si bien grabaron material, su ideología original desde su fundación era no grabar. Curioso este dato. No repetirse en vivo, convirtiendo cada show en directo como único e irrepetible. Es larga la historia y muy rica en variedad. Y nos recomienda Yadia que podemos ver el documental en YouTube si queremos conocer más de la banda. Yo voy a añadir además que cuando pillé el enlace al vídeo que nos había mandado Yadia, descubrí por casualidad de que antiguos componentes y nuevos de esta formación de El Reloj habían vuelto a grabar este tema hace escasos 2 años. Lo habían regrabado. Y la verdad es que sonaba de la hostia. Muy bien grabado, muy bien producido. Pero claro, yo entendía que si Yadia nos había puesto este tema en concreto, la canción original, debía respetar evidentemente el sonido y el deseo de Yadia de que sonara la canción original. Si queréis escuchar la nueva, resulta que esta nueva formación de antiguos componentes del reloj se llama Alguien Más en Quien Confiar, que es precisamente el título de la canta que vamos a escuchar. También respeté esta canción original porque, a pesar de que es una grabación muy antigua, se podía trabajar con ella. Podía hacer yo mis retoques, mi radio edit, y conseguir que sonara un poquitín más mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que me había pasado también con el tema de Corazones Negros de Pequeño Ángel, ahí no tuve opción porque era una grabación subida a YouTube de un VHS, y ahí sí que me tuve que tirar un ratito para que sonase adecuadamente. En esta de que nos propone Yadia de la banda argentina El Reloj, este tema Alguien Más en Qué Confiar, no tuve más que subir un poquito el volumen y ya está, no me dio tanto trabajo. Así que vamos a escucharlos ya. Esta gente son El Reloj y el tema Alguien Más en Quien Confiar, sonando en este especial de Pequeño Ternasco, de la tribu ternasca en realidad, porque ha sido conformado por todas y por todos vosotros con una idea original de Eric Perro Loco. Venga, El Reloj, Alguien Más en Quien Confiar. We'll be right back. Pero alguien debe exhumar al caudillo. Pues estamos llegando prácticamente al final de este especial de Pequeño Ternasco. Parecía que sí, pero va a ser que no. No vamos a tener la necesidad de pasaros esa URL para que continuéis escuchando en directo fuera de asaltomatarradiorock.com. Pero todavía nos quedan dos protagonistas, dos pequeños y pequeñas ternascas que nos han sugerido pues dos bandas que les parecieron en su momento que iban a llegar muy muy lejos y que por distintas circunstancias quedaron en el tiempo varados. Mi voluntad fue sobrevivir. La libertad estaba fuera, lejos de ti. Silviña, nuestra maciza galaica, que por cierto hoy no la veo decir nada en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca, pues es la siguiente protagonista, penúltima protagonista en este especial, y nos sugiere una banda que siempre va a ser la gran banda galega. Cumplieron con todo lo que significa sonar bien. Rockeros, creativos, pesados, únicos. Ternascas y ternascos, estos son Yellow Pixoliñas y su tema A Motosierra. AsaltoMataRadioRock.com. Joder, pues te lo juro que no me pensaba yo que iba a cuadrar también 20 temas en 2 horas. Increíble. Vamos a acabar, Fetén. Esto es trabajo colaborativo de la tribu Ternasca y lo demás tonterías. ¡Qué fantástico! Me, vamos a poder despedir como manda Wakanda. Y además me va a permitir un lujo que tenía muchas ganas yo de hacer, pero que no podía porque como vamos en directo de lunes a jueves, hoy como es domingo, si estás escuchándonos en la sintonía de asaltomataradiorock.com, te invito a que te quedes al siguiente programa que nos va a suceder en la parrilla, que no es ni más ni menos que el programa de la gran Begoña Urmeneta, nuestra ternasca, ese Urme Metal on the track. Joder, es que hacía. Además, faltaban 10 minutos para empezar el programa y ahí estábamos mandándonos WhatsApps y audios. ¡Qué puta casualidad, la hostia! Me dice por aquí Eric que ha estado genial, pequeño Ternasco. Pues ha estado genial gracias a ti, sin lugar a dudas, vamos. Pues si no he tenido que decir más que mis mierdas. Bueno, las canciones sí, que las canciones me las tuve que currar, pero hace ya 3 semanas que lo había hecho. Y San Javier en su línea, que se había quedado desconectado y ha vuelto a conectar para el final. A UPA, compañero. Os he estado diciendo todo el rato que no me criticarais porque estoy siguiendo estrictamente el orden de la escaleta. La balada al final. Y es que la última canta de este especial parecía que sí, pero va a ser que no. Es una pedazo de balada de Los Santa, de Azucena. Que nos sugirió el Chetos. El Chetos se pone un temita de Azucena, de Los Santa, con el que se crió y que todavía recuerda de lo lindo. Un poco lento, no es mucho de su gusto, pero temazo al menos para él, nos cuenta. Temazo para ti y temazo para todo aquel que le guste del rock y que aprecie la calidad musical que tenía Azucena, que tenía Los Santa. Un minuto más, van a ser 4 y luego que despedirse con Manda Wakanda. ¡Aupa Santa! Un minuto más. A petición del Cheto, ¡aupa! Pues hasta aquí, queridas y queridos ternascos y ternascas, este especial parecía ser que sí, pero va a ser que no, que veo que ya hay sugerencias, propuestas para hacer una segunda edición. A mí me ha gustado mucho como lo hemos hecho esta vez, así que si lo volvéis a hacer como él está, por mí ningún problema. Ya os repartimos vosotros la faena de recopilar los vídeos, los textos y tal y tal y tal y cual. Para Rox y para mí ha sido un gustazo. Ala, nos marchamos y esta vez sí, hasta mañana. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternascos también se despide de todas y de todos vosotros. Un placer haber participado en este especial. Y como siempre, os recuerdo que si estáis medio dormidos en vuestra casa, y en vuestra casa, es que Ricasco es la cosa mejor a escuchar a Pequeño Ternasco. En tanto, en la rascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, agur. Si puedes.